ejercicios Kalinace, la meditación de tres binarios de hombres para elegir el mejor. Regla 66 con la Iglesia es lo último que hay en el libro. El libro se cierra con 18 reglas, llevan unos números 356 a 370, tituladas así: para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, se guarden las reglas siguientes. No las voy a analizar ni a leer, porque las doy por sabidas que las conocéis o las podéis conocer en otro momento. No están en el núcleo de los ejercicios, meditaciones, contemplaciones, dentro de las cuatro semanas. En los ejercicios están centrados, partiendo del principio y fundamento, centrados en las dos meditaciones que San Ignacio mismo nombraba con la meditación del reino y de las banderas. Meditación del rey, no de Cristo, Cristo que quiere conquistar todo el mundo y todos los enemigos y que lo compara con un rey providencialmente elegido por la mano de Dios que quisiera conquistar toda la tierra de infieles. Estas meditaciones del reino de las banderas, a las que remitía siempre San Ignacio todo lo que hacía, son las que quedaron en su mente de una forma mística y carismática por una, lo que se llama la ilustración del Cardoner. Los que estuvisteis en Manresa sabéis que allí hay el río Cardoner, ¿no? Pues estando junto al río Cardoner, San Ignacio, estando sentado allí, se le comenzaron a abrir los ojos del entendimiento, dice. Y entendió, no dice cuánto duró, porque es una cosa poco medible cronométricamente, ¿no? Dice que en aquel momento aprendió más cosas que todo lo que había aprendido antes y que todo lo que aprendió después. En aquel momento, una ilustración de cosas divinas y humanas y de letras. O sea, tuvo una comprensión de cómo es el mundo y cómo son los hombres. Yo una vez lo he explicado, que después de esto, que aprendió más en aquel momento que todo lo que estudió después, se fue a estudiar latín, se fue a estudiar Alcalá, se fue a estudiar Salamanca, se fue a estudiar París, y estudió teología y se examinó. O sea que después, ¿cómo es que habiendo Dios enseñado tantas cosas, hizo todo eso después? Yo digo, probablemente es que una de las cosas de letras que le enseñó es que tenía que estudiar latín y filosofía y teología, para poder hacer lo que tenía que hacer en la Iglesia. El núcleo está en las meditaciones del reino y de las banderas, pero en torno a él gira todo. Y para elegir las reglas, las normas que da para ordenar la vida, para saber elegir cosas que podríamos dudar de si hacer esto o aquello, para elegir ordenadamente según los criterios sobrenaturales nucleares, están también las reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener. Hay que verlas desde el espíritu de las elecciones, de los modos y tiempos para hacer buena y santa elección. Por esto, lo más sencillo es enfocarlas en la perspectiva de una meditación que tiene un título curiosísimo, de tres tipos de hombres, tipos de actitudes que suelen tener los hombres ante el llamamiento divino, que es la meditación de tres binarios de hombres. Esto parece una cosa rara, pero es muy sencillo, muy sencillo. Los tratados de penitencia, las sumas de penitencia y los que fueron siendo después los tratados de moral, ponían muchos ejemplos. Por ejemplo, tiene obligación de restituir a una persona envenenada. Y entonces ponían nombres ficticios, latinos, Ticio heredado un patrimonio de su suegro, ¿verdad? Que resultó que su suegro lo robó, ¿eh? ¿Qué tiene que hacer oficio? Según la ley civil de aquel país, aquel robo ya había prescrito, por ejemplo. Entonces, ¿qué actitud, qué deber tiene con aquellas fincas o aquellos bienes restituirlos? Los ejemplos se ponen con nombres ficticios, y muchas veces con dos nombres, para que no diga, ah, este ticio es el señor tal, esto le pasó al marqués de tal señor, al hereu de tal, para que evitar, diríamos, que el moralista pues le acusasen de hacer un panfleto contra el tal señor, porque ha puesto un ejemplo de cosa ilícitamente adquirida, que es lo que hizo aquel señor, pues se ponían nombres así ficticios y se ponían grupos, dos personas, ¿eh? Binario es un grupo de dos personas. Y entonces San Ignacio también, en este tema, pone tres binarios de hombres, tres grupos de hombres que se encuentran en la situación que él va a examinar. Esta meditación de tres binarios sigue a la de las dos banderas, la bandera de Cristo, sumo capitán y señor nuestro, la bandera de Satanás, mortal enemigo de nuestra humana naturaleza. Es aquella meditación de dos banderas en que dice que el demonio, para llevarnos a su bandera, comienza por echar redes para poder después encadenarnos. Y la red que nos echa es que deseemos riquezas, porque más fácilmente vendremos así a vano honor del mundo y después a crecida soberbia. Esto está puesto así en San Ignacio, por experiencia espiritual suya, la ilustración del carácter. Concuerda muchísimo con los análisis teológicos de Santo Tomás en la Suma Teológica. Una alusión breve, porque lo pone así. Mira, ser soberbio es muy difícil. Es un pecado muy grave, pero muy difícil. Hay que ponerse a ser soberbio, ¿eh? Y más fácil llega a ser soberbio un hombre de mucho talento, muy genial, y muchas cualidades, y mucho prestigio, y mucho dinero, que otro nombre de estar por casa. Ser soberbio es muy difícil. Por eso es muy culpable, porque es un pecado que imitamos a Satanás, con la soberbia a los hombres. Pero lleva a la soberbia, es un camino que puede llevar a la soberbia, la vanidad. Y la particularidad de la vanidad o la vanagloria es un pecado que casi nunca es pecado mortal. Más de las veces los pecados de la gloria son pecados veniales, así como la soberbia está siempre rozando el pecado del Espíritu Santo. La soberbia auténtica, un pecado gravísimo. Por soberbia hay herejías, por soberbia hay filosofía atea, por soberbia hay propaganda anticristiana en el mundo. Dirigentes, los creadores de estas corrientes. Pero por vanidad, Dios mío, por vanidad hay todas las tonterías que se hacen en el mundo cada día, que son muchas. Por vanidad, que debilita tanto las energías apostólicas y la seriedad en todo, y que es capaz de hacer perder la paz a las familias y hacer escoger mal a los maridos, a las esposas, a los hijos de familias cristianas. Es capaz de hacer muchas tonterías la vanidad. Pero la vanidad en sí misma es un pecado venial. Difícilmente la vanidad. Y además tiene, en cambio, a diferencia de la soberbia, que es muy grave, pero que es difícil, la vanidad, a diferencia de la soberbia, que es difícil, la humildad es muy fácil, ¿eh? Ser humilde es muy fácil. lo divertido del asunto es que realmente es muy fácil, con tal que nos vengamos a que es una cosa muy sencilla. Eso es lo que decía el padre Blanes. Una cosa es una virtud humilde, una virtud que basta pues saber que somos y estar contentos, dar gracias a Dios que es lo que somos, y no rebelarnos porque lástima que no nos hubiera hecho más santos, no nos hubiera hecho más, no, somos lo que somos, y entre tanto así no tendremos envidia de los bienes espirituales que nuestro prójimo recibe de Dios, ni tendremos envidia de los bienes culturales que han tenido los grandes genios artísticos o científicos, y no tendremos envidia de nadie, y haremos, cumpliremos nuestro deber, como cumplía la Virgen y San José, el niño Jesús en Nazaret, con una vida muy común y ordinaria. La humildad es sencilla, pero de la humildad se decae el camino para llegar de la humildad, que es muy sencilla, que no sería difícil ser humilde, en camino hacia la soberbia, que es un camino arduo pero muy grave, es la vanidad. La vanidad tiene una diferencia de soberbia, no solo que es muy leve, sino que es muy fácil. Así, ser vanidoso es casi tan fácil como ser humilde, digamos, por decirlo así de una forma un poco pintoresca. Ser vanidoso es muy fácil. Y entonces, la primera red que lleva a ser vanidoso es otra cosa: procurar tener cosas. Codicia de riquezas. ¿Qué es algún mal ser rico? No, pues cuanto más mejor. ¿Qué es algún mal ser guapa? Pues a ser guapa. ¿Qué es algún mal ser divertido? Pues a ser divertido. Y la gente procura tener cualidades por las que pueda ser elogiado por el prójimo. Y para tenerlas, procura tener. Y esta codicia de riquezas de todo tipo, económicas, culturales, sociales, familiares, digamos. Este afán de riquezas, que es muy común en la vida humana, hace que si llegas a ser rico, te es mucho más fácil ser vanidoso. Al que es rico le es muy difícil ser humilde, aunque es pobre, no tanto. La hazaña del demonio mayor de todas en la historia es haber conseguido la manera de que fuesen soberbios los pobres. Así que en toda la Biblia los pobres son siempre los bendecidos por Dios, aquellos en que se complace la providencia. Pero en el mundo postrevolucionario, el marxismo, se inventó la manera de llevar la soberbia, un resentimiento, envidia tremenda a los pobres. Pero bien, por distintos caminos el demonio, y a los pobres les lleva la soberbia, haciéndoles ver que es injustísimo que sean pobres, queriendo tener el dominio del mundo, queriendo ser los amos del mundo, la dictadura del proletariado, considerando odioso cualquier superioridad de otro que tú no tengas, cultural, económica, familiar, etc. De modo que el demonio siempre, suscitando la envidia o suscitando la vanidad, procura que la gente anhele la riqueza. Si tiene riqueza, fácilmente es vano. Y si es vano, llega más fácilmente a la gravísima soberbia. Bien, esto es el núcleo de los ejercicios, entonces. La bandera de Cristo es desear la pobreza, ser pobres en el espíritu y serlo actualmente si Dios lo dispone. Como decía el padre Palma, la pobreza espiritual verdadera consiste en el deseo sincero de la pobreza actual. No turbarse por tener pocas cosas. Actual. Sin quien no desea sinceramente la pobreza actual no es espiritualmente pobre. No hay pobreza de espíritu que no consista en el deseo sincero de pobreza actual. Bien, pues esto está muy en el centro del llamamiento de San Ignacio que San Ignacio hace pensar que Cristo, o el cuento que Cristo le llama a eso, pobreza espiritual y actual, y deseo de ser, de tener oprobios y ser injuriado por Cristo. El que no llega a desear, sin desear que los otros sean injustos, y sin querer hacer cosas que objetivamente mereciesen ser consideradas, vano y loco. El que desea encontrar, el que llega a encontrar gozo en que al servir a Cristo el mundo nos combate, nos injuria, nos desprecia, hasta que no tengamos el gozo en esto, no tenemos paz plenamente y podemos ejercer una obra apostólica con serenidad y fruto. La alegría cristiana tiene que nutrirse de encontrar que el ser tenido por vano y loco por Cristo, que el primero fue tenido por tal, es mejor que ser tenido en este mundo por prudente y sabio. Esto está en San Ignacio, está en San Francisco de Asís, está en el Evangelio. Bien, pues considerado esto, y para ver cómo nos ponemos ante este llamamiento del Rey, sumo capitán y señor nuestro, a desear la pobreza, el oprobio, el deshonor, para servir a Cristo, para asemejarse a Él, que fue tenido por tal por los hombres. Una de las cosas de que se acusó, diríamos, a Cristo, el proceso que le llevó a muerte, es que era loco, un manto que le pusieron, un manto de loco. Pues como que no hay santidad sin espíritu de pobreza, sin espíritu de humildad, que alegre y sencillamente llegue a sentirse gozoso por semejarse a Cristo en la humillación, como que esto es así. Entonces San Ignacio sabe que sin este sentimiento no se puede elegir, nadie puede saber con este sentimiento, si no tiene este sentimiento, no elegirá el sacerdocio si Dios le llama sacerdocio, no elegirá la vida contemplativa si Dios le llama la vida contemplativa, no elegirá la profesión civil que correctamente tenga que realizar si no tiene este sentimiento. Se equivocaría siempre, llevaría sus energías por caminos equivocados, haría cosas estériles o contraproducentes. Y entonces se pone tres tipos de hombres, los tres binarios. La anécdota es la siguiente, un ejemplo. Cada uno de estos hombres ha adquirido 10.000 ducados. 10.000 ducados es una manera de decir, una cifra grande, yo de dinero nunca he entendido, y no creo, los que lo calculan un poco, es como si ahora fueran tantos miles de, no sé, de duros, de euros, de dólares, igual. Es igual. Un señor que tiene un patrimonio considerable. Lo tiene no porque lo haya robado. Si lo hubiese robado, tendría que estar la meditación al final de la primera semana, antes de la confesión general, porque lo que tendría que hacer es confesarse en su pecado y restituir. Entonces uno que ya está, no tiene ningún pecado mortal, ¿comprenden? El padre Landis lo notaba mucho. Los 10.000 ducados los tiene, estos que tienen los 10.000 ducados, que pueden ser el saber muchos idiomas, el tener mucho prestigio, el ser muy guapo, el tener un gran prestigio familiar, el tener un parentesco que te sitúa en relación con aristocracia, etc. O el tener una influencia en los compañeros de curso, que puede convertirte en un líder revolucionario si te da la gana, o en un líder de cualquier cosa. Tener una cosa que no la tienes con pecado mortal ni venial, que la tienes sencillamente, pero que no has llegado a tenerla por puro servicio de Dios, no debidamente para servir a Dios, sino porque la has querido tener. Y has tenido suerte, diríamos, o mala pata, y lo has tenido. Y la tienes. los 10.000 ducados adquiridos no pura y debidamente por amor de Dios no son injustamente adquiridos, de modo que lo que procediera fuese arrepentimiento por el hurto, por la injusticia y la restitución. Esto se propone, hecha ya la confesión de los pecados y entrada en la vida definitiva. No es un problema de vía purgativa, de conversión del pecado a la vida honesta cristiana, sino un pecado de iluminación de un hombre que ya no es pecador, que se ha convertido, que quiere ser buen cristiano y que Dios le ilumina para que cumpla la vocación de todo cristiano, que es ser santo. Dios le ilumina para que vaya hacia la santidad. Dice, hay gente que tiene 10.000 ducados adquiridos no pura y debidamente por amor de Dios nuestro Señor, pero tampoco ha pensado adquirirlos por Dios nuestro Señor, los ha adquirido porque tiene suerte, tiene talento, se ha espabilado y ha llegado a ser un hombre rico e influyente. Y no se lo plantea prácticamente qué tiene que hacer con esto. Va alargando la vida y llega la muerte y se confiesa sus pecados y se va al cielo o purgatorio. Este señor está en el primer binario, en el cual pues no es muy fácil estar. Nunca se nos ocurre que cosas, cualidades que queremos tener o situaciones en que nos queremos encontrado, pues que las hemos buscado con mucho afán porque teníamos que casarnos y queríamos tener un patrimonio y hacíamos muy bien, pero pensábamos en esto, en que nos necesitaba para vivir y no pensábamos en el plan de Dios sobre mí, es este. Y entonces siempre estiramos un poco más la escalamánica, todo lo que sea procurar por nuestro prestigio, nuestra influencia, pues que somos más generosos y regateamos menos el tiempo que en otras cosas. Bien, tenemos cosas que no son rectamente tenidas y ni en general ni nos lo planteamos. Esto es el primer binario en el cual es muy frecuente estar. Pero no es el tema que yo voy a tratar es el segundo binario. Os explico, el tercer binario es la persona sincera, que dice, muy bien, vamos a ver, yo las cosas que tengo las pongo ante Dios, a lo mejor tendría que renunciar a esto, renunciar a aquello, no lo sé, voy a ver qué me hace sentir Dios, y si y Dios me da sentir que tengo que renunciar, renuncio. Y si no lo acabo de sentir yo, pero busco un buen director espiritual que me aconseje en unos ejercicios y lo planteo, a ver, ¿usted qué cree? Pues creo que tendría que dejarlo estar, eso, que dedica demasiada importancia, pues a uno que sé, una persona puede, los 100.000 ducados de uno pueden ser, pues no sé, jugar muy bien a un baloncesto, o jugar muy bien a un bicho, jugar muy bien, cosas que son pérdida de tiempo, pero que uno se recrea en ellos y le da importancia en la medida que le da convivencia amistosa y relación prestigiosa, me explico, cosas más o menos importantes, tontas, que distraen a uno de la plenitud de la entrega al apostolado y a la seriedad y a sus deberes. Entonces tercer binario sería ponerse a disposición de Dios y estar dispuesto de verdad a renunciar si Dios quiere que renuncies, o ejercerlo por amor de Dios si Dios te quiere que continúes en aquello haciéndolo. Esto sería el tercer binario. ¿Y qué es el segundo binario? Que es peor que el primero. El primero es el que piensa poco, no se lo plantea, pero el segundo se lo plantea. Yo quiero toda mi vida ordenarme al servicio de Dios, quiero ser un apóstol laico, quiero ser un ejemplar, un padre de familia, quiero ser un sacerdote fecundo y apostólico en la vida diocesana, quiero ser un... Entonces, ¿qué hacer? ¿Y qué quiero hacer? Dice, pues eso. Sigo volando. No, ahora no funciona esto. Voy a chillar más. Entonces, una persona que quiere ser muy bueno, procura, y se consigue muy fácilmente si se procura, procura convencerse que Dios quiere que haga aquello que a él le gusta hacer, aquello que más le gusta a él, en lo que él tiene, por cierto, más peligro de ser vanidoso, porque le gusta hacer y lo hace bien, y es aplaudido y es halagado, y parece que por allí va bien y gana prestigio, influencia y fuerza, y se siente más realizado, que dicen ahora. Y entonces encuentra muchas razones para convencerse que hace muy bien de procurar hacer todo aquello, dedicar mucho esfuerzo a mantener influencia en tal sitio y mantener mucho esfuerzo en mantener aquellas relaciones de tipo social y mucho esfuerzo en mantener aquellas presencias en centros de prestigio cultural o deportivo o lo que sea, y que todo lo que a él le parece que le eleva y le hace triunfar en la vida es que Dios lo quiere, y se convence de que Dios quiere que él sea un tío estupendo y que le vaya todo bien. Y entonces, para que entendáis la filosofía de San Ignacio, su pensamiento, que es una cosa carismática, la intención de esta meditación de los tres binarios, os contaré una anécdota del padre Orlandis, muy divertida, pero que es muy, muy iluminadora. Decía, esto no es revelar secretos de confesión, como comprendéis, porque en conversaciones había hablado muchísimo. Yo cuando pregunto a alguien que me viene a ver, ¿y usted cómo es que ha llegado a ser tan rico? Un señor que le explica con una satisfacción que tiene unas fábricas aquí, otras allá, y que tiene unos almacenes y unas... Y en Barcelona había mucha gente de esta, naturalmente, todavía los hay. ¿Y usted cómo es que llegó a ser tan rico? Dice, si me contesta, es que en mi vida no he pensado más que en ganar dinero. Pero antes decía, ya vamos bien. Porque entonces le puedes decir, ¿y ahora usted le parece normal que una persona solo se preocupe de ganar dinero? Pues no. Por esto estoy pensando que tendría que ver de hacer alguna cosa, ayudar con alguna fundación, limosnas, apoyar cosas, porque mi vida se ha limitado a ganar dinero, y tengo mucho dinero, y que esto no está bien, tendría que hacer otras cosas además de ganar dinero. Por ejemplo, darlo, y no llevar un tren de vida tan lujoso para poder precisamente vivir la familia de una forma más modesta, menos peligrosa, menos vanidosa y por tanto menos inclinada a la soberbia. Y se me dice, soy rico porque no he pensado más que en ser rico, pienso va bien, esto es sincero, aquí le puedes plantear. Pero el que te contesta es que siempre he pensado que siendo rico puedo hacer mucho bien. Entonces dice, en aquel momento pierdo todo deseo de decirle nada más. Y a ser posible lo mandaría a paseo, que a veces lo hacía, que mandara a paseo. Una persona que te dice, yo soy rico porque me he convencido que siendo rico yo puedo prestar un gran servicio a la iglesia. Esto no suele andar así las cosas, no sé si me explico. Esto es una frase que podría haber algún caso que no sonaría. Tal como el padre Orlandis presentaba el ejemplo, está muy claro. Este señor quiere ser rico y encima quiere pensar que así hace un gran bien. Y entonces nunca se planteará si podría ser un bien mayor con renuncia, o podría ser un bien mayor siendo ricos otros que él, y podría ser un bien mayor que Dios le hubiera probado con una vida modesta y sencilla, ¿no? hubiera podido ser mejor cristiano, tal vez. Entonces, ¿ves? El que dice querer tener para hacer bien, sin plantearse si eso es así, en el plan de Dios, o solo en su gusto, este está en el segundo binario. Está explicado por San Ignacio así. Quisieran ordenar sus afectos, con tal que ordenarlos, no tener afectos desordenados, con tal de que pudieran conservar lo adquirido, renunciar, no tener espíritu de riqueza, pero sí riqueza, tener espíritu de pobreza, pero no pobreza actual. Todo esto es segundo binario, ¿no? ¿Me explico? De modo que venga Dios a donde están ellos, no se determinan de salir de sí mismos para ir hacia donde Dios les quiera llevar. Y esto es la psicología. Renunciar, no tener espíritu de riqueza, pero sí riqueza. Tener espíritu de pobreza, pero no pobreza actual. Todo esto es segundo binario, ¿no? ¿Me explico? De modo que venga Dios a donde están ellos. No se determinan de salir de sí mismos para ir hacia donde Dios les quiera llevar. Y esto es la psicología inspirada por los ángeles y el Espíritu Santo, de lo que llama San Ignacio el segundo binario, el segundo binario. Bien, pues la reflexión que hoy sugiero, y se acaban unos minutos, porque sobre esto que voy a decir ahora se podría hacer un curso entero, de un año entero. La insinceridad del segundo binario suele ser, en la mayor parte de los casos, en muchísimos casos, el motivo profundo de la afición de superiores eclesiásticos, teólogos, escritores, dirigentes de apostolado seglar, responsables en cualquier momento de la marcha pastoral y teológica de la Iglesia, la afición a las modas que más o menos debilitan el sentido verdadero que hay que tener en la Iglesia y van debilitando hasta conducir a la ruina de la fe o a la esterilidad de la vida apostólica. La búsqueda de la moda, del prestigio fácil. Y todas las reglas de San Ignacio, si uno las piensa, dice, claro, esta regla hay que ponerla porque una moda que entonces ve era del humanismo ilustrado de Erasmo de Rotterdam o de la política pro-protestante de los príncipes, incluso católicos en algunas naciones, o de la mundanidad, diríamos, renacentista de los cardenales italianos, etc., ¿no? Que hacía que se quedasen arrinconadas las líneas de espiritualidad más fecundas de la Iglesia y en un momento dado pasase de moda el confesarse. San Ignacio ya lo menciona, pasase de moda el confesarse, la gente se burlase de las indulgencias, la gente se burlase de las peregrinaciones, la gente se burlase de las bulas de cruzada, la gente se burlase de las leyes sobre ayunos y abstinencias, la gente se burlase de las horas canónicas, o en nombre de las horas canónicas, se burlase de las largas oraciones fuera de la iglesia. Como dice San Ignacio, está muy bien rezar en la iglesia, en todas horas canónicas, y está muy bien rezar en la iglesia, en la visita al Santísimo, sin liturgia colectiva, y está muy bien rezar andando por la calle con jaculatorias y pasarse el día orando siempre, como decían los apóstoles. Y hay que alabar todas estas cosas, y en un momento dado se invoca la liturgia contra la piedad privada, se desprecia lo que llaman piedad popular, en la cual hay tesoros que han conservado la fe de pueblos católicos durante siglos, etc. Y las reglas de San Ignacio no dejan una, van diciendo cosas, alabar las candelas encendidas en las iglesias. Y la tendencia a negar esto era por hacerse el ilustrado, el sabio. Alabar la doctrina escolástica, porque los doctores escolásticos son iluminados por la virtud divina y se ayudan de los concilios, cánones y constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. Alabar la tradición que la Iglesia alaba. Alabar el magisterio del doctor común, tantas veces de una forma singularísimamente recomendado por el magisterio pontificio y eclesiástico. Oh, es que ahora ser tomista queda muy mal. Pues paciencia, porque hace mucho bien. Si no estamos siempre en el segundo binario. De modo que el problema de las reglas de sentir con la Iglesia, que son reglas de elección, es que estas reglas se elegirá según ellas, son utilísimas y fructuosísimas, se elegirá según ellas en la medida en que quien quiere orientarse por la espiritualidad de los ejercicios para fructificar en santidad y en vida apostólica esté dispuesto a, voy a decir en un lenguaje cotidiano, casero y muy actual, la actitud de poner realmente las cosas en manos de Dios y no andar fingiendo argumentos para convencerse que es muy útil para la Iglesia que haya filósofos que no siguen a Santo Tomás, que es muy útil para la Iglesia que haya liturgistas que se aventuren y hagan cosas raras, ¿no? Si pudiesen celebrar la misa con los pies en el techo, hoy lo harían y sería un paso adelante. Para cuando se tenga que celebrar en viajes interplanetarios, en tiempo de la NASA, y cuando estamos ya en las leyes de la gravedad son tan relativas, pues ¿por qué no? Vamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si pudiese avanzar a hacer una eucaristía con vino sintético, transgénico, que no haya necesidad de cultivar la vid, que no sea fruto de la vid, sino solo del trabajo del hombre. No sé si me explico, Y todas estas tonterías, que cada día sale una, no nos inquietarían sencillamente si nos dejásemos estar de cuentos. Y la meditación de los tres binarios es una meditación, una invitación muy, muy inspirada por Dios y que nos obliga a gozar nuestro sentido de examen de nuestra conciencia y de por las corrientes que andan por el mundo. Y no creo que nadie en este momento pueda acertar sin espíritu de disponibilidad a buscar la voluntad de Dios, buscar lo que Dios quiere decirnos por la Iglesia jerárquica, a la que hemos de obedecer en todo, como dice San Ignacio, a la que tenemos que creer hasta el punto que si nosotros nos parece blanco creer que es negro, si la Iglesia jerárquica lo determina así, porque la Iglesia está regida por el Espíritu que dio los 10 mandamientos. Pero para hacer esto bien En esos tiempos tenemos que saber que una noticia llegada por todas partes del mundo. Un cardenal ha dicho que es una lástima que la Iglesia no discrimine entre los heterosexuales y los homosexuales. Lo ha dicho un cardenal. Es muy posible que sea verdad. Y por desgracia, pues, pongo un ejemplo hipotético. No me refiero a ningún hecho concreto, que han pasado unas cosas últimamente. Pero hay muchísima gente, que lo hemos vivido todos, que abandonaban la devoción al corazón de Jesús, porque decían, esto ya pasó, el Papa nunca habla de ella. Y lo decían cuando hacía algún tiempo que no salía un documento pontificio sobre la devoción al corazón de Jesús. Por tanto, hacía unos cuantos años que había salido documentos que decían que era el centro, el alfa y el omega de toda religión, la síntesis, la norma más perfecta de vida cristiana. Bueno, esto lo dijeron entonces, ¿no? Pero ahora hace tiempo que no hablan de eso, ya dejemos de estar. Aquí tenemos un esquema de lo que estoy diciendo y después lo repartes, ¿eh? Etcétera, etcétera. Entonces, el que no tiene la rectitud de intención de situarse en el tercer binario, realmente querer saber lo que Dios quiere, andará siempre buscando el silencio del Papa, tal gesto, ha recibido a tal doctor, que ha tratado muy bien a uno que dice todo lo contrario de lo que él ha dicho. Como decía, el cardenal Marcelo González me dijo a mí, en Toledo, Pablo VI, a los que obispos y teólogos que enseñamos lo que él enseña en sus encíclicas, nos arrincona. A los que dicen lo contrario de lo que él enseña en sus encíclicas, los halaga y los promociona. Lo cual quiere decir que el corazón de Pablo VI, como papa, tenía que hacer lo que le tocaba, pero su corazón humano estaba fuera del sentir de la Iglesia. Tal como suena, como estaba fuera del sentir de la Iglesia San Pedro en Antioquía, como se ve en la carta a los Gálatas. Los superiores eclesiásticos son, mirad, los fariseos, haced lo que os digan, pero no lo que hacen. De modo que si quedan gestos suficientes para ver que no les gusta a muchos obispos alemanes, por ejemplo, la devoción al corazón de María, pues paciencia para los alemanes, ¿eh? No hace falta decir, esto a los alemanes no les gusta. Bueno, una desgracia, a los alemanes que no les guste sea una desgracia, pero que la devoción al corazón de María es cosa de Dios y que la Iglesia jerárquica la quiere y tanto, y ha consagrado 8 veces el mundo al corazón de María los papas, pues menos ustedes, pero para dar con el sentir de la Iglesia, que es patente de alguna manera, pero como que las cosas patentes están hoy ocultas por las noticias, los internets, las agencias de noticias, los comentaristas, lo que dicen que dicen, lo que esto ya pasó, y esto no es de moda, y tal cosa, y la moda teológica se ha convertido, diríamos, en una especie de falso lugar teológico, que deja de lado los concilios ecuménicos, el magisterio pontificio y todo. Y para no seguir la moda en teología y en pastoral, hay que tener espíritu de pobreza, amor a Cristo, y situarse en el tercer binario. Supongo que he conseguido que entendéis lo que es el tercer binario. No hacer trampa, no hacer trampa, ¿eh? No hacer trampa, porque las palabras de Cristo, el demonio, para tentar a Cristo, le citaba palabras de la Biblia, y siempre se puede comenzar el credo por Poncio Pilato, ¿eh? ¿Me entendéis? La frase popular, comenzar el credo por Poncio Pilato, ¿eh? No se puede hacer una vida espiritual solo con fragmentos de verdad, que situados de una manera que debiliten las verdades más profundas, ¿no? Si a una persona a la que Dios le inspira, como le inspiró San Pedro de Alcántara, una penitencia heroica y fortísima, se le aconseja, mire usted, que cuidar la salud es obligación, lo cual es verdad, pero es una tontería, porque ¿para qué se dice esto? Para que Pedro Alcántara no se dé cuenta de que Dios quiere que sea muy penitente. Pues es una tontería. ¿Ven ustedes? Una cosa tan verdadera como el deber de cuidar la salud, que hay que recordar a las madres de familia para que cuiden a sus hijitos, y que hay que recordar a los padres para que cuiden a sus mujeres, y que hay que recordar a todo el mundo. Una verdad tan importante como que es un deber cuidar la salud puede ser citada en un momento dado para ver si se distrae una comunidad carmelita de no ser tan penitente y no hacer tanto caso de la Madre Maravillas y hacer como hacen tantos otros conventos que hacen cuidar la gana. No sé si me explico. Y estamos siempre metidos en medias verdades, fragmentos de verdad. Esto ya no se dice. Esto dice, usted dice que no se dice, pues llega un momento en que se dice. ¿Eh? Ahora esto del reino de Cristo ya pasó, habemos de hablar de la civilización del amor. Bueno, pues una locución de Juan Pablo II dice, trabajar por la civilización del amor. ¿Qué es el reinado social de Cristo? Bueno, pues ya está. Pero esto lo citamos los devotos del reinado social de Cristo, y los otros con silenciarlo, pues se acabó la historia. Y hay tantos silencios, tantas contraverdades, tantas cosas que son invitaciones, incitaciones a hacernos un lío y no buscar la verdad ni la voluntad de Dios sobre nosotros, sino buscar subterfugios, cosas accidentales, para no entregarnos al servicio de Cristo y para no renunciar a Cristo. Eso lo trataremos mañana. Muchas gracias.